El Foro Argentino de Radios Comunitarias da la bienvenida a Que Suene, el viaje musical semanal con las selectas recomendaciones de nuestras radios. Alístese, que ahora comienza. Barrio que cuenta sin callar, cómo crecer, cómo jugar. Calles de tierra, el canal, muestran el mapa del lugar. Estación encontrarás, viejo molino que giró, gracias al viento que sopló, habla de un tren que ya pasó, y así fue crecer, jugar por acá. Tarde anochecer, termina el día de correr, todo es otoño con el sol, el barrio muda su color, y así buenos días, buenas tardes, buenas noches. Comenzamos a recorrer el país y la música de los distintos territorios. Comienza El Que Suene. Comenzamos escuchando Zambita de mi Barrio, del guitarrista y compositor Mariano Weinstein, un nacido en la ciudad de Córdoba, barrio Argüello, que hace muchos años vive en Parabachasca, presentado por Radio Local Parabachasca. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Seguimos por Córdoba y por ahí cerca, Radio Tortuga nos presenta el proyecto musical Muku. Thank you. Hola a todos, soy Juan Morechi, creador de Muku. Soy habitante de la ciudad de Altagracia, en la provincia de Córdoba. Y en mis tiempos libres a veces intento hacer un poco de música. Vengo transitando el under del rock local hace aproximadamente unos 15 años. Los temas se pueden escuchar en la plataforma Bandcamp, buscándolo como Muku con doble K. Y si no, también accediendo al Instagram como muku.ag. Muku es un proyecto que surge de la idea de publicar canciones que se generan a partir de la improvisación y la grabación multipista netamente en un día. El proceso implica la grabación de guitarras, de bajo, la programación de batería, la mezcla y el mastering, y la elaboración de las gráficas como una especie de juego con uno mismo desde la improvisación y el apuro por grabar algo en poquitas horas. En cuanto a la sonoridad, podría enmarcarse dentro de lo que es el math rock, uno de los tantos subgéneros que tiene el rock, que se caracteriza por la utilización de compases irregulares y la diversidad de compases en el transcurso de la canción. El rol de la guitarra ya no es tan melódico o tradicional y clásico con solos, sino que su función es crear, junto con capas de guitarra, texturas. En cuanto a la producción, es un formato que se adapta muy bien a los tiempos de pandemia, porque con muy pocos elementos técnicos y un poco de aburrimiento se puede concretar tranquilamente. Un saludo para todos los integrantes de las radios comunitarias de todo el país. Thank you. suene, una realización del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Nos vamos al sur. Desde la Patagonia, Radio Mural presenta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es David Fernández y desde acá, desde el norte de la Patagonia, les presentamos al proyecto Moebius, banda oriunda de la ciudad de Plotier, provincia de Neuquén. Hola, soy Jena Peralta, músico de la ciudad de Plotier. Soy cantante, guitarrista y compositor de Proyecto Moebius. Por un callejón donde no hay más sol, me iluminan las pantallas y ahora soy lo que no quise ser. Sueño con robots, sueñan con soñar, pero no. Caen las lágrimas cuadradas, me retuerzo, pero siento al fin que la ciudad de tormenta, mientras todo cerca mío cae y la ciudad me absorbe, pero estoy igual. Si se inunda todo, sigo nadando. Queríamos contarles que acabamos de sacar nuestro primer disco, se llama Cuenten Hasta 10 y fue grabado en la ciudad de Cipolletti, en el estudio Universo Música, con el apoyo del Instituto Nacional de la Música. El disco cuenta con 9 canciones que son una mixtura de la rítmica de la música rioplatense con un formato que tiende hacia el rock y el funk. También se van a encontrar con la participación de importantes invitados e invitadas de todo el Alto Valle. Llega volando de otro lugar hasta mi soledad. Viajas cansada con tu mochila y la de los demás. No me corrompas que estoy tranquilo y es raro verme así. Pero quédate solo un ratito más antes de partir. Vamos a tomar un matecito que después te abrazo y vos me regalás tu insomnio y yo la piel. Todo un montaje de luces se reflejan en mi portal y las imágenes se hacen nítidas aunque encamine. No te molestes en arreglarme, que yo estoy bien así. Pero quédate solo un ratito más antes de partir. De nuestro cielo. piernas y yo la piel. Vamos a tomar un matecito que después te abrazo. Pueden encontrarnos en Instagram y Facebook como Proyecto Moebius y pueden escuchar nuestra música en todas las plataformas digitales, por ejemplo, YouTube y Spotify, como Proyecto Moebius. Queremos mandar un abrazo enorme a David y un saludo a toda la gente de la radio Mural y Farco. Acompáñame, soledad. Que suene la música nuestra. Y del sur al norte, desde Tucumán, San Alfonso nos presenta. Hola otra vez, queridos amigos de Frecuencia Solidaria. Hoy les traemos otra producción para el Que Suene, este espacio de difusión de música independiente del Foro Argentino de Radios Comunitarias de nuestro país. Y, como cada semana, hoy les traemos música tucumana de músicos tucumanos. Tenemos esta vez el placer de presentarles a Brujo Jaguar, una banda de rock psicodélico impresionante, jóvenes autogestivos, artistas independientes que nos muestran su primer disco llamado La Soga de los Espíritus. Antes de comenzar, deleitemos nuestros oídos y pongámonos en sintonía con Arriba del Sol, una de las canciones que integran esta producción discográfica magnífica. Thank you. Entramos ahora un poco en la historia de esta banda. Por eso César, baterista de Brujo Jaguar, y Pablo, el tecladista y también vocalista, nos van a contar cómo fue la creación de esta banda y cómo está conformada hoy. Y nosotros empezamos como banda en el año 2016 y fue en donde con Emiliano, el bajista, y Pablo, el tecladista, nos propusimos a tocar en trío y en último momento, ya hace como más de un año y medio, se unió el Emi en la guitarra. Pero al principio fuimos guitarra, teclado y batería, tocando temas propios y con un estilo psicodélico chamánico. Y bueno, en un principio, al comienzo, solamente nos juntábamos a zapar, a improvisar algunas canciones, y éramos los tres. Ahora, hoy en día, somos cuatro con Emi, que sumamos la guitarra hace ya casi un año. Ahora escuchemos a otro Emiliano, integrante también de la banda, esta vez el guitarrista principal, que nos contó cómo lograron combinar sus preferencias artísticas a la hora de crear este disco. Yo creo que musicalmente todos somos muy melómanos, como se dice. Actualmente nos gusta mucho escuchar música muy vieja, música no tan vieja, música actual, mucha música actual generalmente. Y por lo menos yo, y bueno, por ahí compartimos mucho lo que venimos escuchando entre nosotros. Realmente somos como aspiradoras por ahí de esa parte de la cultura musical, tanto de Tucumán como de otros lugares. Y eso también define mucho al momento de trabajar. Es como que mezclamos realmente muchos elementos que por ahí nos gustan en conjunto y lo convertimos en lo que es hoy por hoy Brujo Jaguar. Vamos a continuar hablando sobre la creación de La Soga de los Espíritus, álbum de Brujo Jaguar. Pero antes, disfrutemos un poco de El Averno, parte de esta creación musical. Thank you. Escuchemos ahora cómo fue el proceso de creación del álbum que estamos disfrutando. Esto nos lo va a contar también Emiliano, el bajista. Bueno, el disco lo compusimos prácticamente en la casa de Pablo. Cuando nos empezamos a juntar y estuvimos un año en las composiciones hasta que bueno, decidimos ir a grabar todo lo que teníamos. Salieron un montón de cosas nuevas también en el estudio, era la primera vez para nosotros que grabábamos, era una experiencia nueva y fue muy gratificante. Lo grabamos con Luis Maderuelo en Cebolla de Vidrio, un estudio de Tucumán. Él nos mezcló también y bueno, y después masterizamos con Félix Valls en Estudios Nono en Córdoba. El arte de la tapa se encargó un amigo, Miguel, un artista plástico que lo quiere una banda. Y el diseño gráfico se encargó Matías Spin. También muy buen laburo, así que nada, completamente agradecido y muy contento. Para cerrar, escucharemos Dios murió, de Brujo Jaguar. Desde FM San Alfonso, mi nombre es Nahuel García y para Frecuencia Solidaria, esto fue Que Suene. ¡Hasta la próxima! De todo el país, fotos, audios, videos, entrevistas, la producción periodística de las radios comunitarias. agencia.sparco.org.ar. Y nos vamos, habiendo recorrido el país y su música. En la realización, Ana Clara García, Ignacio Aguilar, Gabriela Fiocheta y las radios que hacemos Farco. Será hasta otra próxima edición. Que suene.